El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. El oyente habitual del programa del Defensor del Pueblo de la Nación sabe que cuando nos detenemos a abordar algunos de los temas que conciernen a la salud, lo primero o lo más importante que solemos reiterar nosotros y nuestros invitados es que el concepto predominante es, entre nosotros, que la salud no es una mercancía. Bien, desde esta óptica o siguiéndola, creo que los próximos minutos van a estar orillando este asunto y profundizándolo también. Digo todo esto para darle la bienvenida y presentarlo al doctor Hugo Spinelli, que es el director del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor Spinelli, un gusto tenerlo en este programa y escuchemos con mucha atención una primera pregunta que parece muy elemental, pero que es decisiva. ¿Qué es la salud desde su enfoque, desde su óptica? Bueno, y gracias por el contacto. Como bien usted decía, la salud no es una mercancía, es un derecho. Y la salud es un valor muy preciado en la historia de la humanidad. Y lo que es interesante es que si la pensamos, la salud no tiene nada que ver con la medicina ni con ninguna de las otras profesiones del campo de la salud. La salud de la gente tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la alimentación, con la educación, con el aire que respiran, con el agua que toman, con la posibilidad de tener tiempo libre, con la posibilidad de constituir grupos afectivos, grupos domésticos, familiares. Eso es lo que produce salud. Paradojalmente, nosotros hablamos de salud, pero cuando decimos salud estamos hablando generalmente de enfermedad, que claro, sí tiene que ver con el campo específico más de la medicina o de otras disciplinas. Es decir, que si uno quisiera desarrollar el tema de salud, tiene que pensar en, por ejemplo, la infraestructura, tiene que pensar en agua corriente, en cloacas, en vivienda digna. Es decir, tiene que pensar en inclusión social. Argentina gasta mucho y gasta mal en salud. Argentina gasta más del 10% del Producto Bruto Interno. Eso está representando aproximadamente unos 40 mil millones de dólares por año. Y es un gasto no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que además no se puede controlar, que está por fuera del manejo del Estado Nacional, y es muy inequitativo. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, lugares que dan cobertura de cirugías plásticas, cuando tenemos gente en el país que no accede a situaciones muy básicas. Y eso se refleja básicamente en la estructura epidemiológica. Fíjese que tenemos nosotros de 300 a 500 casos de leishmaniasis anuales, 11.000 casos nuevos de tuberculosis todos los años, de los cuales 900 mueren. Tuberculosis, leishmaniasis, 2 millones de chagas de personas infectadas, 500 muertos anuales. Tenemos sífilis congénita. Eso pensando en el viejo modelo epidemiológico de las enfermedades infecciosas. Pero si uno pensara en los problemas actuales, nosotros estamos terminando una investigación de mortalidad por causas violentas en jóvenes de 10 a 29 años en la Argentina, del 90 al 2010, y uno encuentra que, por ejemplo, de cada 10 varones que se mueren en esa edad, que se murieron en esa edad, entre 1990 y 2010, 7 se murieron por causas violentas y 3 murieron por otro tipo de enfermedad cualquiera. Entonces eso nos está señalando un perfil muy social de la mortalidad, por lo menos en los hombres entre 10 y 29 años. Y esto lo que hace es derrumbar el modelo de esa medicina bacteriológica, de esa medicina pensada a partir de los gérmenes, para recuperar una vieja discusión de la salud como un hecho social que tiene que ver con los derechos y por lo tanto no tiene que ver con la mercancía. Es una discusión que tiene más de 2 siglos, las dimensiones sociales de por qué se enferman y se mueren la gente. A partir del descubrimiento de los bacilos, eso se trató de encapsular en una explicación microbiológica que es insuficiente desde lo más elemental, que del análisis más elemental que uno puede hacer sobre el tema. Claro. Da la sensación, siguiendo su relato y comparándolo con lo que uno conoce y lleva informado sobre el tema, que hay una especie de suerte de confusión de la parte por el todo, ¿no? Y lo que pasa es que esa confusión no es casual. El mercado de la salud es muy rentable. Uh-huh. Fíjense que estamos hablando del 10% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de un 4% de la población económicamente activa trabaja en el sector salud. Lo cual no quiere decir que todos los que estén en el sector salud trabajan en pro de la salud de la gente. Hay mucha cuestión que no directamente, no solamente no trabaja en función de la salud, sino produce enfermedad. Digo, tenemos los casos de los medicamentos falsificados, internaciones evitables que podrían evitarse, internaciones, estructuras asilares que son violatorias de los derechos humanos. Entonces, tenemos mucha cuestión estructural del sector salud que viene de conformado de hace mucho tiempo y que es muy difícil cambiar porque la gente básicamente le produce un consenso a esas prácticas, pero que a nivel mundial están demostradas que son muy poco efectivas y terriblemente caras y además imposibles de financiar. Si seguimos con este modelo, a un futuro inmediato, vamos a la única forma de sostenerlo es produciendo exclusión de gente de los modelos de atención, como ocurre en Estados Unidos. Es decir, que no tenemos penal y legalmente la pena de muerte en la Argentina, pero desde algún otro lugar hay como una suerte de condena. Sí, hay, a ver, esto tiene que ver con el proceso de exclusión social que sufrió la Argentina. Es decir, básicamente, por ejemplo, si nos quedamos en los muchachos estos de la que están afectados por cuestiones de violencia, y ahí tiene que ver con muchas cuestiones estructurales que, digo, no se resuelven con una ley. Por ejemplo, todo el tema de armas, todo el tema de adicciones, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, es decir, toda la cuestión de carencia de derechos. Entonces, ahora, cuando uno empieza a hablar de esas cuestiones, se da cuenta que deja de hablar de salud, de lo que se llama salud, y empieza a hablar de la sociedad en su conjunto. Lo que pasa es que los problemas que estamos viendo a nivel social son realmente preocupantes, es que tengamos que 7 de cada 10 jóvenes entre 10 y 29 años se estén muriendo por causas violentas. Digo, me parece que nos lleva a reflexionar fuertemente sobre, bueno, las cuestiones de la inclusión social, los derechos sociales. Claro. Esto me parece que nos lleva a pensar la sociedad, a pensar una sociedad menos desigual. Exactamente. Esta cuestión de la desigualdad tiene sus correlatos claramente. Si uno va a ver, por ejemplo, la mortalidad por homicidios en la Argentina, entre el 90 a la actualidad, hay un pico, aumento notable de los homicidios en la Argentina en la época del 2001 al 2003, que coincide con la crisis económica, pero también coincide con las políticas de mano dura. Después bajan notablemente los homicidios. Entonces, ahí me parece que lo que tenemos que ver es poner en discusión estos temas y correr a la medicina en ese control social que tiene. Que ya Foucault lo había descrito, ¿no? La medicalización, cómo la medicina se apropia de temas sociales, lo saca de la agenda social, y entonces en el imaginario queda como que los médicos nos encargamos de esas cosas. Entonces nos mandan las adicciones, las violencias, el alcoholismo, y la medicina no tiene ningún impacto en esas cuestiones. Los médicos no han tenido formación para esas cuestiones que son básicamente sociales. Tal cual. ¿Sabe que lo voy escuchando, doctor Spinelli? Lo voy escuchando, digo, y me resuena cada vez más el nombre de alguien que marcó un antes y un después en la medicina sanitaria argentina, que fue el doctor Ramón Carrillo, ¿no? Sí, Carrillo decía aquello de frente a las enfermedades que genera la angustia, la tristeza y el infortunio de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Claro. Lo que pasa es que Carrillo corresponde a una época donde era necesario expandir el modelo hospitalario. Él hace una gran revolución, duplica el número de camas y eso es muy importante, porque ahí sí estábamos peleando contra un predominio epidemiológico de enfermedades de naturaleza infecciosa, pero no es el perfil epidemiológico hoy. Claro. Entonces, hacer lo mismo que hizo Carrillo ahora no tiene sentido en la relación de que el impacto epidemiológico que tenemos son de causas sociales. Sí. Es decir, no necesitaríamos tanto hacer tanto más hospitales, sino ver cómo se distribuye lo que hay, como por ejemplo la desregulación de los 90. La regulación de las obras sociales en los 90 ocasionó una transferencia de afiliados de las obras sociales a la medicina prepaga. Hoy la medicina prepaga tiene de 2 de cada 3 afiliados provienen de las obras sociales. Y eso lo que va generando son quita mecanismos de solidaridad que la Argentina había construido desde los orígenes de las obras sociales, del gremialismo, en el sentido de crear la solidaridad entre los grupos, donde el que más tenía era solidario con el que menos tenía. Hoy esto se rompe y entonces la medicina prepaga se está llevando los aportantes de alta tasación y le queda a las obras sociales gremiales la gente con menos posibilidades. Entonces esto genera obras sociales para ricos, obras sociales para pobres, y este tema de las desigualdades nosotros consideramos que es la matriz que está en el fondo de todos estos problemas. Ni más ni menos. Doctor Spinelli, ha sido un gusto enorme escucharlo, bueno, y espero que no sea la última vez. Ok, gracias a ustedes. No, a usted, doctor. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.